Lo tenemos a Armando Domínguez, titular de la Asociación Obrera Minera Argentina, delegación Olavarría. Bueno, el gremio que agrupa obviamente a todos a todas las personas que trabajan en la minería. Armando, ¿cómo le va? Buen día. Martín Rodríguez, Patricia Vitale lo saludan. ¿Cómo anda? Buen día, Martín y Patricia, y a toda la audiencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien, bien. Armando, bueno, queríamos hablar de la minería que en estos días está tan en boga, ¿verdad? En todos los medios, el tema de la minería, específicamente la de cielo abierto, y tratar de plantear diferencias con la que se practica aquí en Olavarría, conocer la posición del gremio acerca de justamente esta minería a cielo abierto, ya que muchos la acusan de contaminante, otros dicen que no. Me gustaría primero, Armando, si puede plantear las diferencias entre la que se practica en la precordillera, esta a cielo abierto, y la que se realiza aquí en Olavarría. Bueno, sí, indudablemente que son la actividad es afín, pero digamos los métodos de trabajo y de producción son distintos. De hecho, la mayoría de los yacimientos se encuentran en la precordillera o en la cordillera misma, la mayoría, no todos, y bueno, realizados, iniciados en lugares inhóspitos, como tal, de hecho en principio la gran inversión que hay que hacer, o que realizan las empresas, es toda la infraestructura que tiene que ver con los caminos, la llegada a los lugares, y ahí la instalación de todo el complejo del obrador para que se empiecen a, por supuesto, llevar agua, en lo que es la electricidad, el gas, varias cuestiones que hacen de hecho por el lugar que se inician los trabajos, ¿no? Claro, trata de extraer todo lo que tiene que ver con minerales preciosos nada más a través de la minería cielo abierto, se llama minería metalífera. Ajá. Son todos los metales, oro, plata, cobre, ahora está muy avanzado también el litio, por ejemplo, que es otro proceso distinto, no tiene nada que ver con pero sí, está muy avanzado. Ahora, la diferencia, por supuesto que son a lo que nosotros conocemos ahí en Olavarría, que son plantas con un yacimiento minero, pero ya con una planta, un proceso distinto, por la elaboración de la cal, el cemento o la piedra partida, es decir, no tiene nada que ver, es distinto, y además es distinto el nivel de inversión que tienen que hacer las empresas. Uh-huh. Nada que ver. Sí, cuando hablamos de un yacimiento metalífero, se habla de miles y miles de millones de dólares, porque ya te digo, el hecho de instalar una ciudad, el caso de Veladero, en la provincia de San Juan, que es una ciudad a 5.000 metros de altura, en plena cordillera, donde, para que tengamos una idea, ustedes y la gente que nos escucha, para abastecer el combustible de todos los equipos móviles que trabajan arriba, tienen que subir por día 8 equipos de gasoil. Uh-huh. Uh-huh. Son 7 horas de viaje, y subiendo la cordillera. Si suben 8 equipos de camiones por día. Armando, en torno a la polémica, le recuerdo a la audiencia, estamos hablando con Armando Domínguez, titular de la delegación local de AOMA, de la Asociación Obrera Minera Argentina. Hablando de la polémica en torno a si es contaminante o no es contaminante el tipo de minería a cielo abierto, otros usan el término muy fuerte, que se habla de envenenamiento, ¿verdad?, de la población. ¿El gremio tiene realizado algún estudio? ¿El gremio controla ese tipo de cuestiones, por lo menos para, tratar de cubrir a sus trabajadores en lo que tiene que ver con eso? También recordemos que Armando, usted estuvo en San Juan, o sea que conoce también del tema, ¿verdad? Sí. Nosotros lo lo que decimos siempre, y esto no es nuevo, es decir, ahora surge este tema de Famatina, porque tenemos que decirlo también, es tomado por un medio, que es el Grupo Clarín, a través de... ojo, con esto no estamos diciendo que reclamo a la población sea lícito y haya que hacer las aclaraciones correspondientes, tanto de parte del gobierno de La Rioja ni de la empresa a instalarse. Es decir, lo que sí decimos de que este tema del debate de la minería es, nosotros lo venimos viendo hace 8 o 10 años, pero ahora surge esto de Famatina, que también dentro del componente de cosas hay una cuestión política interna en la provincia, sumado al reclamo legítimo de la población. Por desconocimiento, dudas, o en fin, todo lo que tiene que ver al respecto. Nosotros es un debate que venimos haciéndolo porque, bueno, la Asociación Obrera Minera Argentina defiende la actividad. Nosotros no defendemos las empresas. Defendemos la actividad desde Jujuy hasta Santa Cruz, como está desarrollada en todo el territorio nacional. Y lo hacemos desde el hecho de que somos los protagonistas, es decir, el trabajador es el protagonista, es el veedor y es el ejecutor del día a día del trabajo, porque, a ver, ¿qué mejor que un trabajador que está justamente dentro del proceso, como en esta actividad, como en cualquier actividad? Somos los que mejor conocemos los pros y los contras de cada actividad y sabemos perfectamente si estamos trabajando con seguridad o no, o si estamos, porque las reglas de, es decir, estas empresas son muy estrictas en cumplimiento de las reglas de seguridad, son reglas internacionales que se tienen que cumplir. Es decir, por ejemplo, dentro del yacimiento no se puede andar, te doy un ejemplo, a más de 20 kilómetros por hora en una camioneta. Uh-huh. Está totalmente prohibido y hay cámaras que filman por si hay alguien que no lo respeta, es sancionado. Uh-huh. Y si cumple 3 veces este errores en ese sentido, son, sea quien sea, es despedido. Si hay controles estrictos y regímenes internacionales que hay que cumplirlo. Tal es así que, bueno, en todo el proceso, repito, hay empresas que harán las cosas bien y hay otras que no las harán. Nosotros desde nuestra asociación queremos que las cosas se cumplan, porque ahí dentro de ese proceso está nuestra gente. Que no, nosotros, si queremos, somos más ambientalistas que Greenpeace, por ejemplo, porque está nuestra propia gente trabajando y día a día, no sé, ya hay proyectos que llevan 15 años de trabajo, claro. Como por ejemplo Cerro Vanguardia de Santa Cruz o la Lumbrera en Catamarca. Hay otra de las críticas que se le hace a esto, y ya tiene que ver con una cuestión un poco más política, acerca de que las empresas se llevan muchísimo dinero y dejan muy poco en el país. ¿Habría que reformar la ley de minería para que esto cambie? Eso es una cuestión que nosotros ahí no opinamos, porque sí tiene que ver el poder político y el Estado, nacional y provincial, en la cuestión de los impuestos. Que... bueno, hoy la cotización de hoy de una onza de oro está casi en $1,700. Y hay proyectos que se factibilizaron en $400, $500 la onza. Así que las ganancias de la empresa están, pero también está el riesgo de inversión. Esto es lógico. Si se hace una inversión es porque el inversor piensa que va a ganar dinero. Si no, es ilógico que hagan una inversión, ¿no? Es así se mueve el mundo del capitalismo y lo tenemos que entender así. Armando, ahora, sí. Provincias como La Rioja, Catamarca, en los últimos datos del INDEC del país, surgen de que donde la media del país es de la población general, tiene puestos privados en blanco, la media es el 15%. ¿Sí? Hablo que de empresas privadas que generan la inversión y puestos de trabajo en blanco, este, con todos los aportes, y la minería es uno de esos, de esos emprendimientos. Quiere decir que si la media es el 15% y estas provincias del norte, cordillerana, andan entre el 7 y el 8%, lo que está faltando es inversión privada en esas provincias, porque la mayoría de la gente trabaja en el Estado. Si nosotros vamos, es decir, nosotros tenemos ejemplos claros de cómo se han desarrollado las comunidades, por ejemplo, San Juan. En San Juan, para que ustedes tengan una idea, es que esto es de la semana pasada, están necesitando 2.500 personas que trabajan en la construcción. ¿Por qué? Y porque hay, no solamente por la minería, porque bueno, está la obra en construcción ahora de Pascualama, que está también en plena cordillera, al lado de Veladero, están trabajando entre 3.500 y 4.000 personas. Pero a su vez, hay emprendimientos de la construcción, hay construcción de diques, es decir, no alcanza la gente, están necesitando 2.500 puestos de trabajo, trabajadores de la construcción capacitados, estamos hablando de armadores, electricistas, mantenimiento, que no lo hay. Entonces, es decir, bueno, por ahí una falta de previsión en ese sentido, pero ya en San Juan no existe la gente y van a tener que traer de distintas provincias para cubrir ese puesto de trabajo, que hay que hacerlo sí o sí porque las obras se están llevando a cabo. Armando, le agradecemos más allá de los controles, más allá de las normas de seguridad, que lo controle el Estado, que lo controle una empresa privada, que tienen que hacer las cosas bien, las empresas tienen que hacer las cosas bien, estamos poniéndole palos a la rueda al desarrollo de las comunidades, de los pueblos, de las ciudades y de las provincias, porque esto es inversión pura, neta, y es creación de puestos de trabajo. Puestos propios y todo lo que desarrolla hacia los terceros. Porque como te decía al principio, suponete vos que una empresa de transporte lleva 8 camiones por día de gasoil a una mina, por otro lado también hay que darle de comer a 2.500 personas al mediodía, la merienda, a la noche, el desayuno, es decir, todo eso genera una integración de puestos de trabajo, un desarrollo económico que después se refleja en la ciudad que está cerca o está dentro de la región de donde está el yacimiento, donde trabaja la gente. Armando, le agradezco mucho, me he quedado sin tiempo, ha sido muy claro en los conceptos y también queríamos tener la postura de los trabajadores, del gremio que agrupa a los trabajadores en torno a la minería. Nosotros, y aparte con la experiencia suya. Como asociación vamos a defender la actividad en todo el territorio nacional. Y repito, no defendemos las empresas, defendemos el desarrollo de nuestra actividad. Armando, un gran abrazo, muchísimas gracias. Gracias a vos.